comprarme fruta. Mango de mame y bizcochuelo. Dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del canal. Qué rico mango de mamey y piñas, qué deliciosas son como labios de mujer. Donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Arañones y mamoncillos del Caney. Caney de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios se dio su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas? Sí, señor, como no, marañones y mamoncillos.